Sí, Gavia. Es una canción que sonaba cuando yo estaba creciendo y otras. Los vampiros son esas verdades a medias del mundo de los adultos que uno debe forzosamente dejar por poco seria, porque solamente puede haber al fin una absurda creencia inconfesable en el poder de la libido y de la imaginación, la telepatía y el poder mágico del psicoanálisis, el poder de la música de evocar el alma mundi, la cadena de significados en la lírica que puede atravesar las metamorfosis del tiempo. Hay un punto en el que el intérprete pierde la memoria y una luz cegadora, un puente a cruzar. En 2014 ha fallecido mi primera novia, Angustias Sayam. Me enamoré de ella cuando me llevó por una serie de bares y me cogió la mano para hablarme. Nadie lo había hecho. Yo no había tenido cariño y me sentí aceptado por primera vez. Eso fue en 1992. Y yo fui a Aix-en-Provence pensando encontrarla porque me había dicho en una conversación que pensaba ir a Aix, a una comuna de artistas. Y eso me hizo coger el tren y unos libros y mis cuadernos. No la encontré, pero empecé a salir de mi autismo. Yo creo que bebía para luchar contra los titanes, como si tuviese que proteger el mundo. Angustia sabía algo de latín, y yo también leía latín. Nuestra primera conversación hablamos de la herejía de Prisciliano, sobre la que había hecho su tesis Juliana Cabrera, una profesora suya. Angustias me hizo leer las traducciones de patrística que editaba su otro hermano, por ejemplo, Hilario de Poitiers. Fue una relación bien escandalosa y tuvimos una extraña forma de querernos, pero hubo momentos muy tranquilos, días que pasábamos en la casa de campo de mis padres al borde de los estanques de montaña. Busco la foto del retrato de Angustias, acabo de enterarme, ¿no? Yo más que retratos me puse a escribir mi novela, el primer capítulo lo viví con ella. En el cuadro Angustias estaba sentada en el taller, con las piernas desnudas y un jersey. Le gustaba ponerse así y le quedaba muy bien, tenía la piel muy blanca y suave en las piernas. Ella está hecha carboncillo en una hoja de blog primero y después encolado y pegado al cuadro, que es un gran azul aceitoso y oscuro, y hay una escalera blanca en medio. Leíamos en francés lo mismo que en español. El Yogábalo de Artaud y muchas otras cosas, libros de lingüística, de teología, de filosofía. La modernidad tenía sentido pleno con ella. Trajo muchísima gente ella sola en mi primera exposición. Gente conocida, pero llegaron tarde porque cerramos la expo y nos habíamos ido los dos de bares. Es que yo tampoco conocía todo. Sabía que en Suiza le pasó algo desastroso, un amigo suyo se suicidó. Y también me contó que las monjas en el hospital de San Juan de Dios de Málaga la habían esterilizado por petición de sus padres. Eso sí que era un palo, no podíamos ni plantearnos tener hijos. Por eso tiene valor que encontrase la calma al final. Lo que había hecho con ella su familia era muy fuerte. Son los últimos coletazos de la represión franquista porque no la habían castrado si no fuese abiertamente una roja. A mí me rompió la nariz de un puñetazo, era una relación pasional. Me tiró al fuego mis revistas de Sadomaso y yo le tiré su historia de la iglesia española, pero la saqué yo mismo del fuego porque comprendí que era un tesoro, a pesar de nuestros altibajos. Otras veces terminábamos por salir desnudos a la calle para fastidiar y ver quién tenía el valor de llevar al otro a casa antes de que pasase algo. En una de esas yo llamé a una ambulancia y nos recogieron unos guardias civiles que eran amigos de su padre y más bien despreciativos.